Tenemos con nosotros a Olga Muñoz, vía telefónica, presidenta de la asociación FAMPAS y presentadora del programa televisivo Haciendo Familia, que ha recabado todos los datos acerca de este Encuentro Nacional de Mujeres en Paraná, y con testimonios directos que ella ha recogido nos va a ayudar a tomar conciencia de lo que sucedió allí. Muy buenos días, Olga. Buenos días, Padre Arturo, buenos días a toda la audiencia. Sí, lo que está pasando, Padre, en Argentina, sinceramente, es dramático, ¿no? Porque no fue solamente lo que sucedió este año. Este año estuvieron más agresivas, pero el ataque a la Iglesia viene realizándose desde siempre, ¿no es cierto? Pareciera que los puncos que piensan en la defensa de la vida y la familia fuéramos precisamente los que integramos la Grey Católica para estas mujeres. ¿Cómo comenzaron las reuniones? Esta es una reunión de mujeres tanto convocada, cuyo fin tiene el lograr el aborto, la despenalización del aborto y el uso de todos los anticonceptivos gratuitamente. ¿Quiénes participan de estas reuniones? Bueno, se realiza en principio un feriado largo, como acá fue el fin de semana del 12 de octubre. Y siempre buscan, hubo un año, cuando se realizó en Rosario hace dos años, que fue el 17 de agosto, o sea, siempre buscan una fecha así para que puedan concurrir. Son convocadas mujeres de distintos estratos sociales, pero todas financiadas desde el gobierno local y desde el gobierno nacional. Por eso uno en estas reuniones que hacen en un punto del país determinado, como fue Neuquén, Mar del Plata, este año Paraná, también estuvieron en Rosario, en Salta, en Jujuy. Bueno, lo que busca este grupo de mujeres que se reúne, como le decía, era conseguir, por consenso, como ellas dicen, no por voto, por consenso, el aborto. Ponerse todas de acuerdo y elegir que lo mejor, la mejor situación de la mujer es matar. Pero no permiten que se diga que el aborto es matar. Las reuniones se realizan en grupos de 44, este año había alrededor de 60 en cada grupo, en cada aula. Se busca una coordinadora que dirige el grupo, que habitualmente está vestida de color lila, que es el color de las lesbianas. Hay muchas de ellas en estos encuentros, y también travestis. Pero nosotros el relevamiento que hicimos es que los que participan férreamente es el Polo Obrero, el Movimiento Independiente de la Confederación de Trabajadores, llamado CTA, las Católicas por el Derecho a Decidir, el Foro de los Derechos Reproductivos, Asamblea por el Derecho al Aborto, Comisión por el Derecho al Aborto, la Fulana, Mujeres de Izquierda, Acción Solidaria en Salud, Centro Cultural Matriz, Espejo, La CHA, que es la Comunidad Homosexual Argentina, Travesti Transexual, Revista América Libre, Así de Pollo, son todas asociaciones que uno, cuando entra a analizar o a investigar, como hacemos los periodistas, se da cuenta que son todas asociaciones de izquierda. Las reuniones se realizan, como le decía, entre 40 y pico y 60 personas. Depende del aula, del tamaño del aula. Se pide en el lugar la participación de los colegios. Van a los colegios, las reuniones se hacen en los colegios. Y empieza una coordinadora de estos grupos a liderar la reunión y decir, porque yo lo he presenciado, lo benéficos que son los anticonceptivos, que la mujer tiene derecho a su cuerpo, bueno, todo lo que escuchamos acá, ¿no?, que dicen las abortistas. pero con muchas más fuerzas. Y no permiten que nadie las contradiga. Cuando nosotras hablamos y decimos que nuestra Constitución defiende la vida desde la concepción, que el primer derecho es el derecho a la vida, bueno, nos empiezan a buchear o tratan de sacarnos de los talleres. O sea que de diálogo nada, ¿no? No hay diálogo. Son fundamentalistas y además discriminatorias. No permiten el diálogo en absoluto. Acá hay que destacar bien algo. Ellas tienen el apoyo del gobierno y de los gobiernos provinciales. Fíjese que cuando se realizó en Córdoba, padre, como ser el que dio los fondos a las mujeres autoconvocadas de Córdoba, fue el actual senador juez, ¿no? Que dice que es muy católico. Bueno, entonces esto se desarrolla así. No permiten el diálogo, no permiten que uno ponga la otra mejilla. Lo que sucede, padre, que la gran mayoría pueden ser ideólogas, pero llevan engañadas a muchas mujeres. De hecho, a Miriam Torrontegui, que fue golpeada, sacada de los pelos en uno de estos talleres, que precisamente en la Escuela Sarmiento, donde aparentemente es donde hubo más problemas, bueno, a Miriam Torrontegui, una señora que la ayudó a salir le dijo: disculpe señora, yo vine engañada, yo creí que venía a una reunión donde las mujeres nos podríamos expresar libremente, yo creí que viniendo acá iba a hacer valer los derechos de un mejor trabajo, yo vine porque necesito que a mí me protejan más, pero nunca creí que lo único que acá se iba a discutir era el aborto, porque yo tengo 6 hijos y estoy en contra del aborto. O sea, van muchas mujeres engañadas también. Y en los colectivos pagados por los gobiernos y el gobierno actual de turno, suelen ir dirigentes, nosotros lo hemos comprobado en las paradas que se hacen, que van dirigentes con chicas jovencitas y las van adoctrinando diciéndoles que ser lesbiana está bien, sabemos que hacen espectáculos pornográficos arriba de los ómnibus, o sea que es una gente muy especial por la cual tenemos que rezar mucho, pero que hay que aclararles mucho, ¿no es cierto? Fíjese cómo dejaron la ciudad de Paraná, así dejan todas las ciudades. Yo le decía cómo se desenvuelven los talleres. Las mujeres llegan el viernes o el sábado a la mañana. La gran mayoría llega el sábado a la mañana, de ese feriado largo. A la tarde comienzan los talleres. Y el domingo a la mañana es el momento de más violencia en los talleres. Porque el domingo a la mañana, después de haber estado toda la tarde del sábado, ya está identificado quién piensa diferente. Y lo que ellas no quieren es que alguien piense diferente. O sea, esta reunión se hace por la igualdad, por la libertad, pero no se permite ni la igualdad de participación ni la libertad. Se hace por la antidiscriminación y estas señoras discriminan. La igualdad de los que sean iguales a ellas, claro. Y yo creo que este año, no sé si opinan lo mismo, Olga, que a lo mejor ha sido especialmente violenta porque el año pasado sí que se dejó un poquito más de diálogo en los grupos y precisamente estas mujeres que iban medio engañadas se pusieron de parte de los argumentos, las razones de quienes defendían una visión de la mujer como la de la Iglesia Católica, que bueno, pues es el respeto de la mujer, efectivamente. Y este año quizá, a falta de argumentos y un poco tocadas, ¿no?, de haber perdido el debate del diálogo del año pasado, pues ha habido una violencia más fuerte. Esa es mi lectura, padre, sin estar muy interiorizada. No podemos olvidar, como decía Micael Soyán, que fue asesor en demografía de Juan Pablo II, que la ambición de la ONU por entronizar un sistema de pensamiento único en el que se legitime y cree un gobierno mundial que precisamente hace un control irrestricto de la natalidad en nuestros países, está muy vigente. En mayo, si no me equivoco, yo tuve una entrevista televisiva, me convocaron de un canal de televisión a hablar con la diputada Storani, que es una de las que presentó los proyectos de aborto. Y fíjese que ella claramente dijo que Naciones Unidas estaba exigiendo que nuestro país aprobara el aborto. O sea, que ellas, además de tener una ideología abortista y contraria a la vida, están obedeciendo a un orden que le bajan desde la ONU. De hecho, en la ITPF, que es la central abortista más grande del mundo, creada en su época, en los principios, por Margaret Sanger en la década del 1900, cuando comenzaba el siglo 1900, cuando comenzaba el año 1900, en 1904, 1920, ella incentiva el aborto en Estados Unidos y pone una central en Nueva York, que después la para con la Segunda Guerra Mundial, porque en esa central abortista se hacía también eugenesia, y como Hitler había sido acusado de hacerlo, entonces quedaba mal que siguiera, la paran, después se unen nuevamente estas corrientes en La Haya y se crea la ITPF, que es la central más grande abortista que hay en el mundo. Bueno, estuvo ahí el año pasado, el 31 de marzo, la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y dijo que el gobierno de Obama iba a dar prioridad a la salud reproductiva en todos nuestros países latinoamericanos, incluyendo el aborto. No podemos olvidar que esto se cumple cuando el año pasado Obama pide un presupuesto muy, muy grande, como nunca se había pedido, para implementar el aborto. Que Billy Gates, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, le ponen dinero al INADI para implementar el aborto. Entonces, acá, además de una ideología, hay un gran negocio. Y llevan a estas mujeres a que quieran implementarlo a la fuerza, como dijo la diputada Storani, nos están exigiendo que se implemente el aborto como un derecho. Naciones Unidas, como si Naciones Unidas fuera Dios, ¿no es cierto? Mm. Pero bueno, atrás de todo esto... Un país es soberano, en realidad, y eso muchas veces parece que lo olvidan las Naciones Unidas cuando bajan dictámenes de ese tipo. Y bueno, cuando uno debe ser patriótico sería en estos momentos cuando se quieren imponer mentalidades pues distintas, contrarias a lo que es la tradición de Argentina, y ahí vemos cómo intentan meterlo en contra de la corriente de lo que opinan la mayoría, porque ni siquiera les dejan hablar y con esta violencia física. Y otra nota curiosa, que con esto ya terminamos, Olga, el silencio de los medios masivos, ¿no?, con respecto a esta manipulación y esta violencia, ¿no?, que poca libertad de los medios o de los periodistas, porque seguro que hay muy buenos periodistas en todos los medios más masivos argentinos, pero silencio total, ¿no?, acerca de esta cuestión del encuentro de mujeres en Paraná. Padre, acá hay que distinguir que la postura de las mujeres católicas que vamos a estas reuniones lo hacemos para transmitir la verdad, y que vamos a seguir haciéndolo por todas esas que no conocen la verdad, que es nuestra obligación moral. Por otro lado, hay ideologías, porque uno cuando sale afuera en los talleres, la única bibliografía que se vende es la de Lenin, el Che Guevara, Fidel Castro, o sea, que uno tiene claramente cuál es la ideología que busca la muerte, ¿no es cierto? Pero la agresión que se dio este año fue tremenda, y vergonzoso el silencio. Una mujer de Mendoza, madre de 6 hijos, estuvo internada por los golpes recibidos, porque han aprendido a golpear, golpean de una forma que el golpe no se ve. pero adentro se resienten los órganos. O sea, que es gente entrenada, no son inocentes. Lo que sí duele mucho es el silencio de los medios de comunicación, que no han dicho una palabra, y al contrario pretendieron decir que maridos quisieron entrar. ¿Cómo no van a pretender entrar los maridos cuando saben que a sus mujeres adentro las están golpeando, pero pegándole puntapiés, patadas y tirándolas de las escaleras? ¿Cómo no van a querer entrar los maridos cuando ven eso y la policía dice que no puede hacer nada porque no tiene orden? ¿No es cierto? La policía espera una orden. ¿Qué esperaban? Que las mataran. Entonces, bueno, acá hay cosas que están muy mezcladas, muy turbias, y los medios vemos que favorecen estas corrientes que son discriminatorias, que están contra la libertad y contra la democracia, porque en la democracia se respeta la opinión de todos, pero acá evidentemente no existió. Padre, aprovecho para recordar que por razón del día de hoy, que se hace el censo, la marcha de los Espartines, que desde hace 4 años pide por la vida delante del Congreso de la Nación sobre la calle Rivadavia y Callao, se va a realizar el próximo miércoles 3, o sea, el próximo miércoles a las 18. Como siempre, desagraviando por tanta violencia contra el niño por nacer, por la mujer embarazada, a la que la única solución que se le da es el aborto, como si no hubiera otra solución en un país tan despoblado y tan próspero, ¿no es cierto? Es vergonzoso que no se sostenga, no se procure ayudar a la mujer embarazada. Bueno, los invito a todos por este medio a ser la voz de los que no tienen voz. Coméntanos también, Olga, acerca de tu programa televisivo Haciendo Familia, cómo poder sintonizarlo, puesto que también vas a dedicarlo el próximo a este tema. Bueno, el programa Haciendo Familia, si Dios quiere, la próxima semana estamos emitiendo. Precisamente le hicimos una entrevista a una de las personas que participó en esta reunión de autoconvocadas en Paraná, y se puede ver los martes a las 18, los sábados a las 19:30 y los domingos a las 23:30 por Canal María, que emite desde San Miguel. Pero también se puede ver en el mismo horario, a las 18 del martes, a las 19:30 del sábado y a las 23:30 del domingo, por Telecentro, por Multicanal, por Telered y Canal 5 de Mercedes. Y también se puede entrar a la página de FAMPAS y ahí lo pueden ver por internet. Muchísimas gracias, Olga, y esto nos ha dado muchísima luz. Están comunicándose con nosotros algunos de nuestros radioyentes por internet, diciéndonos que está genial la nota, que es muy iluminadora. Así que te agradecemos todo lo que nos has explicado, la verdad, acerca de este Encuentro Nacional de Mujeres de Paraná, y ojalá que esto lo único que consiga es fortalecer la voluntad, ¿no?, de las mujeres que quieren defender su verdadera feminidad contra estas imposiciones ideológicas, y que el año que viene, bueno, no sé cómo se podrá hacer, ¿no?, pero que al menos haya una mayor posibilidad de diálogo, ¿no? Sí, padre, y lamentablemente me olvidé un detalle que quiero destacar. Este año se había prohibido entrar con cámara fotográfica. Bueno. Porque ellas sabían que el objetivo era golpear, y no querían que quedara registrado. O sea, las cosas no son casuales, padre. Lo único que le pido a toda la audiencia, rezar mucho para fortalecer a las mujeres que estuvieron allá, que vinieron golpeadas, que se restablezcan pronto, y rezar también por el enemigo, como nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Que se haga la luz, que la verdad florezca, y que, bueno, y que resplandezca el amor, padre. Muchas gracias, Olga, y que así sea.